FM 99.7, Che Barracas. Ñeimeo Ñondivepa. ¡Che Barracas! Revolución en el aire. Somos nosotras. Te informaremos durante la mañana. Así comienza Mañanas Rebeldes. 99.7 FM Che Barracas. En este bosque donde los árboles son viejos. FM 99.7 Che Barracas. Muy buenas mañanas, buenos días, buenas mañanas, buen lunes, buena semana, buen todo. ¿Cómo les va, queridos vecinos, oyentes, compañeros? ¿Cómo les va? Muy bien, buen día, buenas mañanas rebeldes. Buen día Lucho, buen día Maru, buen día Daniel, buen día queridos oyentes buen de día, nuestro Mabel. Barrio. ¿Cómo están chicos? Muy bien, bienvenidos a este nuevo capítulo de Mañanas Rebeldes, ¿no? ¿Por qué no verlo como capítulo? Podríamos poner verlo y sentirlo como una novela. Como una novela. ¡Ah! Ya me fui. Así arrancamos el lunes. Muy lejos me fui, perdón. No, por favor. Es necesario para estos 8 grados de temperatura que hacen en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, les tenemos un programa lleno de cosas magníficas. Nuestro compañero Lucho Galo. Que nos va a estar acompañando después de casi un mes sin nuestra columna. ¿Estabas de vacaciones, compañero? ¿Qué no, te pasó? Decí solo nuestra conductora. No, vale, acá en el barrio. No vale echarle la culpa a factores externos, no. No te lo vamos a aceptar. Bueno, bienvenido, re Muchas bienvenido gracias. Nuevamente. ¿Nos traes cosas maravillosas hoy o no? Así es, nómades. Nómades, muy bien. Tanto se extrañaba esa sección. Antes de seguir con todo, vamos a ver las vías de comunicación, como siempre, para que nos dejen mensajes, sugerencias, saludos y etcétera. Sí, queridos vecinos, ustedes se pueden comunicar al 4301-9917, dejarnos su opinión o algo que nos quieran comentar. Esto es el número de FM 99.7 Che Barracas. O si no Lucho, o si no Daniel, ¿a dónde? Pueden acercarse al local de Callastá 3370, en el barrio de Barracas, con chebarracas.blogspot.com.ar. Ese es nuestro blog. Ahí subimos, vamos subiendo todas las notas que vamos haciendo en el día y ponemos toda la info que vamos tirando en el programa. Así es. Y si no, si yo tengo Facebook y quiero hablar por Facebook con Che, con Mañanas Rebeldes y Che Barracas. FM 99.7 Che Barracas. Y si no, Twitter. @ Che Barracas. Y el correo electrónico. fmchebarracas@gmail.com. Muy bien, una joyita. Bueno, hoy es 22 de agosto, está cambiando el signo zodiacal de Leo a Virgo, dato de color. Para ¿alguno de acá es de Virgo? Yo no. Yo conozco a alguien, la pero... La compañera Maru. ¿Qué día, Maru? ¿Qué día cumple usted, señorita? Hola, buen día. Estaba tratando de quedar en las sombras, pero no lo conseguí. Imposible. Yo la mandé al frente. ¿Qué día, Maru? El 14, pero falta un montón. Para ir preparando el regalo. Yo si no, seguía de largo, si ella no la obligaba a decir... Tenemos visitas de Virgo. Ah, de Leo. Bueno, es verdad que el otro día te saludamos. Hay gente por todos lados hoy. Tenemos hoy, queridos oyentes, un compañero que sí, ha cumplido en Leo, pero que viene después. Vamos a hablar con él un ratito. No, querido Eric, después vas a salir al aire. Bueno, bienvenidos a todos a esta mañana. Bienvenida a mí a esta mañana que ya vinieron. Bienvenida a mí. Me doy la bienvenida. ¡Bravo, Maru! ¡Bravo! Te queremos. Tampoco es para tanto. Pero te extrañamos mucho. Pero ya está, todavía. Ya volví, ya estoy acá. Eje logístico de esta radio. Eje logístico. Mirá cómo te adulamos, ¿eh? Sí, basta. Me pongo colorada. Creí que el objetivo era hacer poner colorado a Lucho el día de la fecha. Pero es muy fácil eso. Vamos por objetivos más difíciles. Vayan por más. Vamos por más. Bueno, antes de seguir con nuestras secciones divinas del día de hoy, vamos a dedicarle el programa a alguien o alguienes en especial. Así que escucho sugerencias. Yo le quiero dedicar el programa a todas mis compañeras y compañeras que tienen el corazón más grande que existe en la Tierra. Ah, qué linda. ¿Algunas en especial? No, a todas, sí, a todos. ¿Yo estaría incluido? Sí, bueno, sí, cada uno sabrá. No se cuestionan las dedicatorias. No se preguntan si es para uno realmente. Bueno, muchas gracias en ese caso. Digo gracias en nombre de todas tus compañeras y compañeros. Muy bien. Bueno, a todas mis compañeras y compañeras de Callasta, si quieren. Pero no solamente, queda circunscripto, pero... Yo le quería dedicar el programa específicamente a, ya después vamos a hablar de esto, a dos compañeras, a la compañera Cintia y a la compañera Débora, que son dos compañeras nuestras que lamentablemente en lo que fue el fin de semana o en la semana pasada han perdido a dos seres muy queridos. Para ella el apoyo de todos y mi saludo. Lamento a tener que dedicar un programa por esto, pero así es la vida. Bueno, vamos con un poco de musiquita y arrancamos ya con el segundo bloque. Sangre, ay, qué santo fue el negrito que ayer era el peor culpable. Pueblo chico y tierno grande, vive libre por las calles, de los golpes quedan marcas y si duele que se aguanten. En los votos hubo fraude y en el pueblo están que arde. Y en el frío del cemento buscamos estar contentos. Mientras tanto en las ciudades esperamos que algo cambie, aliviando los dolores con pastillas de colores. Pueblo chico, infierno grande, ¿quién sabrá quién es el padre? Mucho de lo puta que es la madre. En la iglesia todos rezan, pero el cura no confiesa. Él perdona criminales y jode a los militares. Pueblo chico, infierno grande, menopausia y menos carne. La señora no resigna de los besos de su amante. Por la selva su marido abre paso a los tiros, a robarle la comida a unos pobres campesinos. Mientras tanto en las ciudades mienten las publicidades y en el frío del cemento buscamos estar contentos. Mientras tanto en las ciudades esperamos hago que algo cambie, aliviando los dolores con pastillas de Paredes son la imprenta de los pueblos. Las líneas para generar tensiones, puntos para correrlos de las sies, colores para llenar nuestros corazones. Muralismo y arte público para el cambio social. Cultura nómade. Con Lucho Galo. Libres son quienes crean, no copian, y libres son quienes piensan, no obedecen. Enseñar es enseñar a dudar. Eduardo Galeano. Así inauguramos un poquito el bloque de Cultura Nómade, acompañando estas palabras, acompañando esta nueva semana lunes. Buen día a todos. Y Daniel Lucero. Y Mabel y Maruchev. Nosotras dos no estamos en esta columna, pero los escuchamos vehementemente. Estamos todos. Lucho es el principal columnista, pero nosotros somos como las abejas que le rondan. Exacto. ¿Qué haría esa columna sin su panel de abejas? Muy metafóricos estamos. Bueno, esta semana que pasó, mientras nos ausentábamos en la radio, sucedió una muestra colectiva de grabado que se construyó hace un año, que es un grupo que se llama Estampida, integrado por varios compañeros de acá de La Boca, de Barracas, de Avellaneda, del Sur, en los cuales esta muestra se inauguró el sábado 13 de agosto en el Centro Cultural Marco del Pont, que es un espacio municipal, estatal, que está en Artigas 202, en la estación Pleno Corazón de Flores, dentro de la estación de Flores. Esta muestra Estampida está integrada por Emiliano Catena, Yanina Bondandolo, Ivo Jurosdiki, Joaquín Nudel, Lucho Galo, Matías Muxi, Melissa Santil Ibarra, Natalia Epstein, Pía Mansueto, Sabina Scarponi, Sofía Vera y Victoria Vela. Este gran grupo de 12 grabadores y grabadoras se juntó para construir un colectivo de grabado, que para los que no saben, quizás el grabado es una técnica, una vieja técnica de la imprenta, que está atravesada a través de la xilografía, que quiere decir que se hace incisiones sobre matrices, que se crean imágenes en las cuales podemos estamparlas y multiplicarlas en su gran cantidad. Y este proyecto Estampida constó de la presentación de un libro gráfico llamado así, Estampida, en el cual traía 12 impresiones originales, el cual se vendió a un bajo costo para que pueda llegar a todos y todes, en la cual este grupo se acercó a la imprenta Madigraf, que es una cooperativa de trabajo que se encuentra en General Paz jugó en Panamericana. Mardi Gras. No sé bien en... Mataste, creo que en Panamericana. Puede ser, puede ser. La cual, esta cooperativa de trabajo, uno de nuestros compañeros se acercó a apoyar la lucha que estaban generando el año pasado y el anterior. Y hubo un trueque que se hizo desde la cooperativa hacia nosotros, que fue donarnos todos los papeles para poder hacer las impresiones y las tapas del libro. Con la idea de que la muestra girase y que vaya también a la empresa, ¿no? A la fábrica. Bien ahí. Sí. Así que bueno, este libro tiene de autogestivo y tiene de cooperativismo. Y bueno, esta muestra va a poder estar viéndose en el Centro Cultural hasta el 4 de septiembre, en la cual va a haber una gran kermés de grabado donde se va a estar difundiendo todo lo que es la técnica del grabado, libre y gratuita. Se va a estar haciendo en el jardín del Centro Cultural, que da justo a la estación de flores. Y bueno, vamos a estar interpelando un poco al público, regalando grabados y haciéndolos y pudiendo conectarnos lo que es la técnica con las masas, ¿no? Que es un poco lo que tiene el grabado, que el grabado ya desde principio del siglo, del siglo XX, siempre se usó para acompañar las luchas de los obreros. La Semana Trágica o diferentes episodios que se han generado a través de la historia. Siempre la gráfica y los artistas han puesto el grabado como la manera más gratuita, barata y de bajo costo y que podían tener todos los obreros y todas las trabajadoras en sus casas, ¿no? Es de fácil acceso. Así que bueno, por eso también este grupo se llama Estampida y su imagen son unos toros. Te adelantaste a mi pregunta. ¿Por qué Estampida? Exactamente, lindo nombre, alto nombre. Y la idea era un poco llevarnos puesto todo nuestro oficio y todas nuestras cosas y compartirlo y regalarlo como una estampida que avanza y bueno, que intenta cada vez más salir de los circuitos de mercado global que tiene el mundillo del arte en Buenos Aires y en Argentina, para pasarlo a los planos de la autogestión, ¿no? Nosotros somos los verdaderos intermediarios, los verdaderos productores, y queremos que los que accedan a eso sean... no haya intermediarios entre nosotros. No haya galeristas, no haya museos, no haya marchands o art dealer, sino que directamente sea de marca personal, uno a uno, y que podamos compartirnos lo que es la técnica y lo que es el arte y la imagen. Y bueno, y en este caso apoyar las luchas también, ¿no? Como es la cooperativa Mardi Gras, en la cual hemos trabajado en conjunto. Y bueno, en la muestra pueden ver todas estas obras, las que integran el libro, más tres obras de cada uno, más una muy bella convocatoria y frase de los trabajadores de Mardi Gras de que viva la autogestión. Así que bueno, esta muestra pueden encontrarla en el Espacio Cultural Mercado del Pont, Artigas 202, Flores. ¿Hasta qué fecha? El 4 de septiembre. Hasta 4 de septiembre. Estaba pensando, querido Lucho y queridos compañeros, a raíz de la impronta que está haciendo esta gente, estos compañeros, con esta cooperativa, qué importante que sería que en lo venidero de nuestro país... No doy tiempo, no fijo un tiempo, pero que desaparecerían las grandes compañías, que todos y todas podríamos autogestionarnos, o sea, basar los supermercadistas, ser todos cooperativistas, es muy loco lo que estoy pensando, ¿no? Ser todos cooperativistas, en fin, que desaparezca lo que gobierna las grandes potencias que manejan y dirigen el poder, como... supermercadistas, gente del campo que maneja a los tambos, en fin, que todos nos pudiéramos autogestionar y realmente ganar lo que debiéramos ganar trabajando por nuestra cuenta. Espero que no se transforme mi idea en una utopía y que podamos llevarlo a cabo. Exacto. Bueno, y un poco que también con la idea de lo que es el libro, ¿no? El libro gráfico, el libro grabado, el libro de autor, el libro de artista, que muchas veces se lo llama, que es una manera de las bibliotecas populares, ¿no? Todos podemos acceder a un libro hoy en día, y bueno, y un poco de la creación de los libros, me parece que es por el lado donde podemos acercarnos a todas y todes, a todos los espacios. Y bueno, con esta idea de crear libros y hoy vamos a estar hablando con Javier del Olmo, que es es artista y está organizando una convocatoria de Arte Correo, en la cual también interpela al espectador, también interpela los modos de encontrarnos. Así que bueno, ¿lo tenemos al aire a Javier? Hola, Javier. Buenos días. Hola, Lucho. Hola, ¿cómo estás? Todos. Los escucho muy, muy bajito. Si me pueden subir algo. Dale, ahí estamos. O podemos gritar, si no. Podemos gritarte. ¿Cómo estás, Javier? Buenas mañanas. Bueno, buen día para todos por ahí. Qué bueno. Bueno, justo estábamos hablando un poco de lo que son las nuevas maneras o otras maneras de acercarnos al arte y a la lucha y a llevar imágenes a otros espacios que no sean los de montar un cuadro, que no sean los de las galerías. Bueno, y un poco por eso también te convocamos hoy, ¿no? Por esta convocatoria de Arte Correo en la que estás trabajando. Sí, bueno, esta convocatoria es una convocatoria de Arte Correo, bueno, por Julio López. En realidad es una convocatoria que ya dentro de poco va a cumplir casi 10 años, porque es una convocatoria que lanzamos a los pocos meses de la desaparición de Julio López, junto con Claudia Ruiz Herrera y David Acevedo. Lanzamos eso y todos los trabajos que recibimos los mostramos en el primer aniversario de la desaparición, en la Plaza de Mayo. Ahí los mostramos por primera vez, después se mostró de vuelta en la Plaza de Mayo para el 24 de marzo siguiente, y esa muestra, que tenía como más de 50 trabajos, fue como circulando después por colegios y diferentes lugares, y hace un año decidimos como relanzar esa convocatoria y volver a recibir trabajos de Arte Correo. Claro, y a ver, ¿nos podés contar un poco en qué consiste esto, Arte Correo? Sí, el Arte Correo es un formato que básicamente lo que hace es la circulación de trabajos artísticos o visuales por correo, de persona a persona. Digamos, no hay intermediación de instituciones en general, simplemente hay alguien que convoca y el resto le envía por correo los trabajos a esa convocatoria, que puede tener tema o no. Es un formato que permite ser enviado por correo, digamos, correo físico, digamos. No sé si ya a esta altura hay que explicar qué es el correo, porque claro, por ahí, bueno, hay que poner un trabajo dentro de un sobre, mojar un poquito el borde y poner unas estampillas y enviarlo. El formato básicamente es eso, es un formato que permite ser enviado por correo. O sea, no son obras muy grandes, en general son trabajos que son en papel, son simples, tienen mucho trabajo de estética con sellos y demás, pero nosotros tenemos como una convocatoria que es bastante libre. Y lo que pretendemos es un poco eso, que los trabajos lleguen por correo, pero no hay límite de formatos ni demás. Es una cosa que es bastante linda, hablar de correo, porque es algo libre, circula, llegan trabajos de todo el mundo siempre a las convocatorias, permiten que el arte circule por otros lados, digamos, sin curadores, sin instituciones y demás. Y eso nos interesaba también para esta convocatoria. Claro. Y además un poco que el arte te termina tocando la puerta, ¿no? Te llega por el buzón. Es muy lindo, la verdad, recibir cartas. Es una costumbre que estaba un poco perdida. Nosotros en la primera convocatoria habíamos abierto una casilla de correos, que también era muy lindo ir a abrir ese locker y encontrar correspondencia. Y esta simplemente, bueno, recibimos en la dirección, que la dirección es Bernardo Irigoyen, 1568, tercero gesto. Todavía están a tiempo de los que quieran enviar algo, lo pueden enviar y bueno. Es hasta el primero de septiembre, ¿no? Sí, la convocatoria es hasta el primero de septiembre. La muestra es, en realidad, vamos a inaugurar el 2 de septiembre en el bar de la tribu. De todas maneras, los trabajos que lleguen después se van a incorporar a esa muestra, claro, porque la idea es que la muestra después siga. itinerario, circulando, o sea que, bueno, quizás alguno no llega para la inauguración en la tribu, pero pueden enviar igual trabajos. Claro. Y te hago una pregunta. La historia un poco del arte correo en Argentina. Sabemos que acá en Argentina existió un museo, ¿no?, del grabado que incorporaba arte correo. ¿Vos sabés un poco cómo es la historia, de dónde surge o para qué momento se ha utilizado también como herramienta el arte correo? Sí. No sé si estoy como en condiciones de dar una, no estudié, Lucho, la verdad, claro. No estudié para hoy, pero no, sí, hay como una historia muy rica, sobre todo de la mano de Vigo en La Plata, y después hay muchos referentes del arte correo a nivel latinoamericano, de hecho Clemente Padín, que yo creo que es uno, ha participado en esta convocatoria que nosotros lanzamos, pero bueno, no te puedo como hacer una historia del arte correo porque la verdad que no sé tanto. Simplemente es un formato que nos guste y que nos apropiamos, digamos. Claro. Sí, también es un formato que excede también a quizá a la historia del arte como ismos o como momentos históricos puntuales, ¿no? Claro. Pudo haber claro. sido usado en cualquier momento, en cualquier parte del mundo. Sí, sobre todo, bueno, en épocas en las que viste, en Argentina y en Latinoamérica era difícil poder expresarse, el arte correo, bueno, abrió muchos caminos, ¿no? Porque ya te digo, a nivel, las obras circulaban a nivel mundial, y bueno, eso fue como súper interesante. Hoy yo creo que todavía es lindo rescatar eso, ¿no? Si bien ahora, bueno, hay otros medios, pero no sé, el arte correo para mí tiene algo que es interesante. Y bueno, y a la vez, sobre todo la convocatoria, ¿no? De Julio López, van a ser 10 años, y nosotros un poco cuando pensamos esta convocatoria, ¿viste? Creíamos que bueno, ya Julio López había desaparecido dos veces y no tenía que haber una tercera, ¿no? La tercera desaparición sería que nos olvidemos. Entonces, como si mantener viva la memoria de Julio López, yo creo que significa no dejar que vuelva a desaparecer. Y por otro lado, que no haya una naturalización de la figura de un desaparecido, digamos. Claro. Aunque lamentablemente sucede porque desaparecen personas casi todos los días. Bueno, nuestra lucha es un poco eso, digamos, que eso no sea algo natural. Que no nos acostumbremos a que desaparezcan chicas, que desaparezcan personas, porque, es algo terrible, digamos. Claro. ¿Y el arte correo siempre ha tenido temáticas puntuales en sus convocatorias? En general sí, en general hay como un tema, en general. Puede ser que sea abierto y puede ser que haya como un tema y no sea del todo respetado, digamos, hay como gente que envía arte correo más allá del tema, digamos. Simplemente participar también es una forma, digamos, de apoyar ese claro, tema. Estar. Yo creo que a veces uno hace, yo hice otras convocatorias de arte correo, también con temas de desaparecidos, y bueno, llegan obras de Japón, de lugares medio remotos, y que no sé si entendieron del todo la propuesta, pero ya la participación es como una manera, digamos, de apoyar esa lucha. Está muy bien. Y bueno, ya te digo, a veces hay temas en la convocatoria y a veces no. Claro. Y esto que se va a hacer en la tribu es a través de indisciplinas visuales. Es el nuevo ciclo que estamos curando con Natalia, junto con Natalia Revale, en la tribu. No tiene nombre del ciclo todavía, bien. pero bueno, es la próxima muestra, les repito, es el 2 de septiembre, la inauguración. Y bueno, los invitamos a todos. Espectacular. Y bueno, y yendo justo a esa parte, ¿cuál es el posicionamiento un poco, ¿no?, que se empiezan a tener ustedes como curadores también y coordinadores de un espacio de muestras en un espacio que hay donde también hay una radio que es FM La Tribu? en el cual también funciona un bar, funcionan ciclos de cine. Me parece muy importante y muy bello también el proceso que se está generando con las muestras que están sucediendo y que están coordinando ustedes, que sí se notan que tienen como un enfoque, ¿no? Sí, tienen un enfoque, y sobre todo lo que estamos tratando es de generar muestras colectivas, como que sea como un espacio donde podamos generar redes, ¿no? Bueno, otra cosa del arte correo que me había olvidado decir es que en general a todos los que participan se le hace una devolución con las direcciones de correo de todos los que participaron. Bien. ¿No? Como esta forma de generar una red de arte correo. Claro. O sea, que el que participa recibe las direcciones de todos los que participaron y a la vez, si uno hace una convocatoria, puede invitar a todas esas personas. Entonces, así es un poco como crece esa red de arte correo a nivel mundial. Y con respecto al ciclo de la tribu, tratamos de eso, en general como hacer muestras colectivas donde también generar un poco esas redes, ¿no? Como ir vinculando grupos, artistas que a veces se conocen y a veces no, y bueno, a partir de ese encuentro por ahí ir generando como nuevos trabajos conjuntos. Claro, sí, algo que a mí me llamó también bastante la atención y me parece bastante piola es esto de la manera en que se están montando las muestras, ¿no? Que no suelen ser la típica muestra que uno ve los cuadros colgados, sino donde el espacio también es como una, están generando como intervenciones en el espacio de la tribu también, ¿no? Como abordando el espacio desde diferentes maneras. Sí, bueno, de todas las maneras que se nos ocurre en realidad, porque el espacio es chico, pero a la vez bueno, hemos podido como hacer diferentes intervenciones y demás, siempre tratando de mantener el espacio como para que funcionen muchas actividades en el bar de la tribu todos los días. Entonces un poco tenemos que articular con eso, y sí, en la medida que podemos estamos tratando. Bueno, ahora hay un mural que hicieron ustedes de Palestina que está buenísimo, y hemos tenido como otro tipo de intervenciones, tanto en lo que es la baranda del bar y, claro. Y bueno, vamos buscándole la vuelta, como al espacio también. Tal cual. Sí, buscar la resignificación visual también, ¿no? De cuando uno entra a un espacio. Sí, tal cual. Buenísimo. Y Javier, bueno, repetinos un poco la convocatoria, pueden seguir mandando a... Sí. Sí, para enviar los trabajos de arte correo es Bernardo Irigoyen 1568, tercero G. Perfecto. Código postal 1138. Espectacular. Formato libre, técnica libre. Y si llega antes del 2 de septiembre, lo incorporamos a la muestra, y si llega después, lo incorporamos también, digamos. ¿Sí? Buenísimo. Espectacular. ¿Y la muestra de la tribu se inaugura el 2 de septiembre? El 2 de septiembre a las 20 horas. A las 20 horas en Lambaré. Lambaré 873. 873. En el bar La Tribu. En el bar La Tribu, sí. Espectacular. Bueno, Javier, muchas gracias por tu aporte. Nos gusta poder compartir diferentes voces acá en la radio. Y más como convocatorias como estas, que me parece que está bueno difundir y también apropiarnos, ¿no? De quizá cosas que venimos perdiendo, que es el correo, y poder mandarnos e interrelacionarnos más desde un lado menos virtual y un poco más táctil. Sí, eso es genial, buenísimo. Bueno. Bueno, gracias a usted por llamar, y bueno, como quiero decirles además que yo soy hace un tiempito oyente de la Che Barracas, así que los escucho. Qué bueno. Ganamos uno más. Hay uno más ahí, silencioso, y estoy ahí del otro lado. Sí. Espectacular. Sí. Bueno, muy buenas mañanas, rebeldes. Bueno. Abrazo grande. Chao. Bueno, acá estuvimos con el relato y el testimonio ahí un poco de Javier del Olmo, curador de esta siguiente muestra de arte correo que va a haber en La Tribu. Y bueno, me parece muy significante también, ¿no? Yo ahora estoy interviniendo un sobre. No estoy interviniendo lo que es los elementos del correo, uh-huh. Y como resignificar el soporte. Y después encima mandárselo por correo a alguien, ¿no? Es como... Me parece que esto que traía Javier de en los momentos más difíciles de difusión, el arte correo ha sido un arma para poder estar conectados entre Latinoamérica y entre otros países de diferentes mundos en el cual pudimos interrelacionarnos y se han interrelacionado. Y bueno, a ausencia de internet hubo arte correo y hubo circulación de información y de imágenes. Y aporto además ausencia de respuestas del Estado en cuanto a el paradero de Julio López. Está de alguna manera la interpelación de la sociedad y de los artistas, ¿no? Porque la temática es además esa, la de este caso. Claro. No, la temática es fundamental, que también hace relación, ¿no? A alguien que está desaparecido, el arte correo, es algo también, las cartas son un tanto efímeras. Es cierto, es algo que tiende a desaparecer en lo cotidiano, en nuestra vida, pero me parece muy bueno lo que hace este muchacho Javier y que lo esté haciendo más gente, porque es volver más a lo cotidiano, a lo que se está dejando de lado por tantas cuestiones de contactos virtuales. Le deseo desde acá, desde nuestro programa, a Javier mucho éxito. Qué bueno. Maruchev, ¿le puedo pedir un tema que se llama La violencia de Agarrate Catalina? Que este tema me parece que hace al día también, a los hechos de violencia que se suelen vivir semanalmente en nuestros queridos barrios. Y bueno, y me despido un poco con una poesía de... No te vayas. Jorge Luis Borges. No te vayas. No me voy, sigo presente. Que dice así. Buenos Aires. Y la ciudad ahora es como un plano de mis humillaciones y fracasos. Desde esa puerta he visto los ocasos y ante ese mármol he aguardado en vano. Aquí el incierto ayer y el hoy distinto. Me han deparado los comunes casos. De toda suerte humana, aquí mis pasos urden su incalculable laberinto. Aquí la tarde cenicienta espera el fruto que le debe a la mañana. Aquí mi sombra en la no menos vana. Sombra final se perderá ligera. No nos une el amor, sino el espanto. Será por eso que la quiero tanto. Buenísimo, recordando a nuestro querido maestro Borges. Así nos despedimos hasta nuestra última tanda. Vamos a escuchar algo de... Mañanas Rebeldes en la 99.7 Che Barracas. Me está encerrado. medio en la gamba, leña un botón. Pasa mi vida entera como un tornado escupiendo sangre. Maca, hijo de puta, me dieron justo en el corazón. Mañanas rebeldes. Por si a alguien le queda alguna duda, ¿cómo se llamaba el programa? ¿Verdad? Es un eco que aparece y se va, así misteriosamente. Claro. O como nos gustaría decir a nosotros, es un juego de palabras. Un cadáver exquisito. Exactamente. Casi. Así vamos forjando nuestra querida identidad como programa. Me parece muy bien. Una identidad móvil. Y me encanta esto de que siempre hay gente nueva en el piso. Y hoy tenemos a una invitada de lujo, se puede decir. Que recién casi la asesinamos, ¿no? De este lado del vidrio casi la matamos. O sea, autoasesina. Porque más o menos, te digo que fue casi un atentado. Porque las sillas a veces, no sé, no andan muy bien. Bueno, está como ahí con el micrófono, así que lo puede utilizar. Bienvenida. Bueno, buen día. Me llamo Erika. ¿Qué más? Y nada. Contanos qué haces acá en Callasta. Acá en Callasta estoy en el comedor, en la cocina, ayudo y bueno, en todo. Y después en la tarde estoy estudiando también acá, en Pavic, sí. ¿Y qué más? ¿Algo que quieras decir para utilizar el micrófono? ¿Saludos? ¿Sugerencias? Ahora saludar a una compañera que falleció su mamá el día jueves. Estamos tristes porque la verdad que se fue la mamá de una compañera y fue muy muy triste eso, demasiado triste. Y nada, para saludar a mi compañera también que se llama Débora, que perdió su madre, y estuvimos ahí, en la buena y en la mala, y también la compañera Cintia, que también perdió el hijo, también fue el miércoles de la noche, y nada, una tragedia fea que pasó esta semana, pasó muy fea estas cosas, y la verdad que, nada, estamos tristes, como te decía, y ahí andamos, no sé. Así es que Callasta está de luto estos días, y por eso también queríamos invitarte, Erika, porque acá en Callasta nosotros siempre estamos acá en el estudio en Chevarracas y estamos rodeados de mucha actividad de muchas personas, muchas más personas de las que salimos al aire, y a veces es difícil dar cuenta de eso, de esa multitud que nos rodea, y además de la multitud que nos rodea en la Villa 21 acá en Barracas, y de todas las cosas que pasan en unos días. Entonces, a veces logramos arrastrar a nuestros compañeros acá adentro, invitarlos y poder conversar un poco sobre la vida que pasa mientras nosotros hacemos radio también. Por eso queríamos invitarte y te estamos sometiendo al micrófono. Pero bueno, para también hacer presente como un montón de gente que es testigo cotidiano nuestro también desde la radio y viceversa. Uh-huh. Y que además son fundamentales en algunos casos, porque en el caso de Erika nos llena la panza con comida muy rica, sobre todo. Así que muchas gracias. ¿Estás emocionada? Aquí Mabel se emociona, de este lado. Mabel. Yo, la verdad, hice, cuando vieron, cuando hoy dediqué el programa, quise comentar que había el fallecimiento de familiares de estas dos compañeras, pero esto me pone muy mal, muy sensible. En el caso de la compañera Cintia, fue su hijo, que tenía toda una vida por delante, un nene de 16 años, y en el caso de la compañera Débora, no sé qué edad tendría la mamá, pero una madre para una hija es nuestro pilar, es, y no la tiene en este momento. Así que mi cariño especial para estas dos compañeras, que en este momento están pasando un periodo de duelo, y que no, o sea, ya sé que la muerte es como la vida, es algo cotidiano y tiene que pasar, pero que no vuelva a pasar rápido, porque creo que esto nos deprime a todos. Un beso grande y mi apoyo a mis dos compañeras. Bueno, sí, comparto todas las palabras que se han dicho, y además son necesarios, pensaba mientras ustedes dos hablaban, que son necesarios también estos espacios de expresión para expresar, además de la comunicación y la información con la que hacemos este programa, cuestiones que van un poco más allá y que nos interpelan día a día, cuestiones que nos pasan, y en las que no podemos estar ajenos ni ajenas, con lo cual el micrófono es un muy buen instrumento para justamente hablarla con el barrio, con los compañeros y con los oyentes, para también contar este tipo de cosas. No hay que callarse nada, básicamente. Así que lo máximo que podemos hacer desde acá es regalar una linda música, como forma también de dedicatoria, si se quiere, y de reparación, sentimental de alguna manera. FM 99.7, Che Barracas. Siento que si probara un poco más de esto por la mañana ya no me despierto. Mis ojos, respiración a tus ojos, le dicen que existe el novio de reojo. Yo solamente quiero conocerte y por la noche las manos te cojo. Solo pido un espacio para respirar, porque si te tengo cerca puedo volar. Y es que no quiero ponerme a pensar, solo respiro y te digo la verdad. Aprobación y tu consentimiento, no te pregunto, no, solo te cuento. A mí no me molesta para nada este sentimiento. Yo solo pido un espacio para respirar, yo solo pido un espacio para respirar, yo solo pido un espacio para respirar, respirar. respira. Y es que no quiero ponerme a pensar, solo respiro y te digo la verdad. Es que no quiero ponerme a pensar, solo respiro y te digo la verdad. Es que no quiero ponerme a pensar, solo respiro y te digo la verdad. Es que no quiero ponerme a pensar. Respira. Respira. Mañanas Rebeldes en la 99.7 Che Barracas. Bueno, así escuchábamos a Bomba Estéreo con este hermoso tema que creo que se llama Respirar. Bueno, en base a lo que ya veníamos también hablando las semanas anteriores, vamos a brevemente informar y leer una noticia relacionada a básicamente algo súper importante que fue la liberación de Belén. Finalmente nosotros acá desde el día miércoles, si no me equivoco, habíamos compartido la noticia de su liberación hasta donde sabíamos. Sin embargo, la compañera Belén, en realidad presa desde hace 2 años, acusada por la justicia de haber cometido un aborto, básicamente, fue puesta en libertad después de pasar más de 50 horas de nuevo en la prisión. Desde ANRED nos llega un breve comunicado que dice: recién hoy, después de 2 días, esto fue del día jueves, de que la corte ordenara su inmediata liberación, Belén recupera su libertad, habiendo sido necesario que su abogada defensora, Soledad Deza, presentara un habeas corpus para encontrarse Belén privada de su libertad ilegalmente, pues no se cumplía efectivamente con la orden judicial de liberarla. La Corte Suprema Tucumana dispuso el día martes 16 de agosto a las 13 horas la inmediata liberación de Belén, al determinar que los jueces del tribunal dispusieron la prórroga de la prisión preventiva, que no tenían competencia para hacerla. Bueno, básicamente lo que pasó fue una serie de trabas burocráticas en las cuales se pedía que se llegue un monto de dinero para que Belén pudiera salir en libertad. Y básicamente como los jueces tratando de utilizar todo su poder para demostrar que no estaban de acuerdo con este fallo en el cual otorgaba la libertad a Belén, con lo cual Belén se tuvo que comer 50 horas más adentro en la cárcel. Y esto además no solamente nos habla de la violencia de género que hay en el sistema, sino también la violencia de clase, ¿no? Porque recordemos que Belén no es una chica con pudiente, con lo cual ahí hay dos factores súper violentos imperando. Claro. También hay que hacer eco de la lucha que se vino llevando, de la gran cantidad de difusión que han hecho los movimientos, las compañeras y los compañeros que se han movilizado, ¿no? Para que Belén esté en libertad. Y bueno, es un ejemplo más, ¿no? De que la unión hace la fuerza. Exactamente, también dentro de las movilizaciones y los reclamos de la semana pasada hubo una nueva jornada de lucha. La coordinadora de bachilleratos populares en lucha exigió la oficialización de al menos 8 bachilleratos populares. Esto sucedió el día viernes con una manifestación callejera en la cual varios compañeros estuvieron siendo parte. En un contexto además donde, bueno, hay un vaciamiento importante en el ámbito educativo, si se quiere. Sí, frente a los nuevos posicionamientos también, los nuevos paradigmas sobre la formación educativa, ¿no? Que los bachilleratos populares empiezan a implementar en la en los diferentes espacios, ¿no? Me parece que en América Latina, Argentina viene siendo un ejemplo de lo que es el bachillerato popular como forma de resignificar los contenidos y el acceso también a que todos puedan estudiar y todos puedan egresarse desde un posicionamiento en su barrio, desde con una coyuntura y dado por educadores populares, ¿no? Gente que se ha formado como docente y que tiene un posicionamiento fuera de la currícula, que crea su propia currícula, que se crea entre todos la currícula del bachillerato popular. Entonces, frente a las necesidades de los barrios, frente a las necesidades de los que necesitan estudiar y egresarse, frente a sus necesidades sociolaborales, el bachillerato popular sigue siendo un ejemplo frente a la crisis educativa que está teniendo la educación pública hace años, que viene siendo, por todos los gobiernos, viene siendo vapuleada. Uh-huh. Y bueno, los bachilleratos populares son una respuesta más y un ejemplo para los demás países de América Latina que toman como ejes fundamentales, ¿no? El proceso que estamos viviendo acá con los bachis. Exactamente. Bueno, tenemos también una comunicación en base a algo que va a suceder esta semana. Vamos a hablar ahora con la compañera Victoria. Ella es docente y va a llevar a cabo, si no tengo mal entendido, toda una jornada de movilización en base a una problemática súper fuerte que es el tema del aborto. Así que estamos en contacto con ella. A ver si nos puede escuchar. Hola Victoria, ¿nos estás escuchando? Hola. Sí, los escucho bien. ¿Ustedes me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, en realidad... Sí, contanos básicamente, como vos que sos la protagonista, digamos, de alguna manera también, en qué se basa, digamos, la causa que llevas a cabo esta semana. Sí, bueno, este jueves vamos a ir a Cámara de Apelaciones. Bueno, les cuento que yo con mi hermano hicimos una denuncia hace un año por un abuso sexual que sufrimos en nuestra niñez por parte de un novio de mi mamá en ese entonces. O sea, esto pasó en el 91-92. Y bueno, justo en este momento se está discutiendo si estas causas pueden prescribir o no, lo cual es, o sea, algo de terror, ¿no? Para las y los que sufrimos abusos. Y bueno, entonces nosotros estamos acá llamando para que vengan este jueves a las 11 a la Cámara de Operaciones número 7 para que nos acompañen, porque no es porque creemos que no es solo que nos pasó a nosotros, sino que bueno, que nosotros nos animamos a denunciarlo, pero es algo que pasa cotidianamente, que lamentablemente, ¿no? Y bueno, y que es necesario que no tengan fecha de vencimiento estas causas, o sea, es una cosa muy técnica, o sea, la pericia psicológica que nos hicieron nosotros, bueno, nosotras dos, y psiquiátricas rectifican, o sea, los hechos, o sea, acá no se está poniendo en duda lo que pasó, sino lo que se pone en duda, es la fecha, y es algo muy absurdo. Te quiero preguntar en base a eso, si tenés conocimiento, si hay algún precedente en causas judiciales que hable justamente de las fechas. Sí, el primero salió la ley Piazza en el 2012, pero bueno, esto era después de la mayoría de edad, según la condena, en los años que podías hacer la denuncia. Pero el año pasado sí hubo una reforma a esta ley, la ley Piazza, que dicen que no se prescriben más. Lo que pasa es que la justicia todavía le cuesta hacer estos fallos. Después hay unos precedentes también de una chica en Capital. Lo que, bueno, es una cuestión media técnica por ahí, que porque también, o sea, lo que se discute es, en mi caso es, o sea, porque en el 24 Argentina empieza a tomar los derechos internacionales de los niños. En el otro caso, presente que hay en Capital Federal, porque en Capital Federal es hasta los abusos se dan hasta el 96. Entonces, hola. En el 92 reforma de la ley. Lo que pasa es que a los jueces les cuesta a veces, o sea, ponerse estas causas al hombro porque, bueno, son un tema de debate todavía. Por eso es importante, o sea, que en un ordenamiento gente que tome, que se conozca eso, que o que le haya sucedido a ellos y que no se animen, pero que empiecen a movilizarlos, porque esto es algo que no se habla, pero muchísimo, o sea, muchísimo. En Argentina hay 5%, o sea, imagínate la gran cantidad. Ahí te estábamos escuchando un poquito cortada. Uy, disculpa. No, igual más o menos se fue entendiendo. Hay como cuestiones jurídicas o legales en cuanto a desde cierta fecha se empezaron a tratar ciertos temas que hoy permiten este tipo de alguna manera de reparaciones, ¿no? Reparaciones judiciales, sí, disculpa, no, si se quiere. No te escuché bien. Ahí me escuchás bien. Que básicamente lo que venías contando es que por cuestiones, si se quiere, legales, lo que se puede llegar a hacer es desde esas fechas, desde el 96, 97, que me estabas contando. Te escucho muy cortado. A ver, ahí. A ver, sí, ahí te escucho. Que nos repitas lo que estabas contando, si podés, sobre las fechas en que fueron saliendo distintos pronunciamientos de la ONU o de distintos organismos en cuanto a la materia legal, digamos, del tema de los abusos acá en Argentina. No nos había quedado clara esa parte. Ay, te escuché muy cortada, no pude escuchar bien la pregunta. Ahí estamos, ¿me escuchás de nuevo bien? Bueno, se nos cortó un poco la comunicación. Vamos a tratar de llamarla de nuevo a Vicky. Recordemos igualmente que el día jueves a las 11 horas, si no me equivoco, está pidiendo un apoyo a su causa en Plaza Lavalle, Viamonte, en 1151, para hacer apoyo y hacer fuerza para que la causa de ella de alguna manera sea también un antes y un después en la historia de los abusos y para que no prescriban los abusos por más de que hayan sido hace 25 o hace 50 años. Esto es lo que ella estaba resaltando, así que vamos a estar presentes ahí. Y ahí nos estamos tratando de comunicar nuevamente con ella al aire para ver si nos puede contar un poquito más de los temas legales, que también supongo son temas atravesados por cuestiones patriarcales. Bueno, ahí parece que estamos al aire. Vicky, ¿nos escuchás ahí? Sí, ahora sí. Bueno, que nos estabas contando como de alguna manera leyes que fueron saliendo a lo largo de los años, pero después de tu abuso, digamos, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo eso incide en la causa de hoy? Sí, claro, porque en realidad también, o sea, si bien en el 94 Argentina adhiera a los pactos internacionales sobre los derechos del niño, antes ya, o sea, ya había algunos convenios de los derechos del niño. Entonces es como, esto discutible, pero lo que pasa es que en estos casos deberían ser diferentes, o sea, ya hay leyes que dicen que tienen que ser diferentes, pero bueno, acá se juegan otras cosas, o sea, se juegan, también un sistema patriarcal que sostiene todo esto, pero aparte, bueno, se juega que a los jueces les cuesta apoyar estas causas. Y bueno, es una pelea día a día, o sea, todo el tiempo, no sé, que la fiscalía nos apoye, por suerte nuestra fiscalía número uno nos está apoyando en esto, también dice que está prescripta, pero los casos que hay como el mío, es muy difícil todo, o sea, cada pasito o medio pasito que damos es una victoria, porque todo el tiempo quieren decir que está prescripta, no importa si realmente fuimos abusados o no, ya eso ni se pone en juego, o sea, que tendría que ser lo más importante, ¿no? Y al mismo tiempo es como una revictimización, ¿no? De parte de, justamente como vos señalabas, estos jueces totalmente patriarcales que todo el tiempo están no tirando la pelota de manos de quienes realmente lo necesitamos. Claro, claro, ¿no? Y aparte, o sea, por ejemplo, nosotras no tenemos abogados gratuitos, en cambio el acusado sí, entonces a nosotros nos es muy difícil, ¿entendés?, pagarle a las abogadas, no, o sea, tenemos que estar pagando, imagínate lo ilógico, ¿no? Uh-huh. Que nosotras que sufrimos estos hechos tenemos que estar pagando para que, no sé, el hombre, este hombre, por ejemplo, da clases a, bueno, Norto Funicelli, lo digo de paso, da clases de música a niños y con el peligro que puede ser, por lo que puede estar haciendo, ¿entendés?, este hombre sigue dando, enseñando a niños, ¿entendés?, música. Y acá no pasa nada, ¿entendés? O sea, en vez de que la justicia esté, no sé, a favor nuestro, que puede, nos ayude, que nos tengamos, no sé, que facilite, abogados gratuitos. Sí. No, todo lo contrario. Para poder hacer la denuncia estuvimos como un año y medio buscando abogados que nos puedan hacer la denuncia, yendo a diferentes organismos del Estado que nos remaltrataron también, o sea, no, todo muy complejo. Uh-huh. Y de alguna manera también el caso de ustedes y toda la movilización consiguiente de esta semana puede también ser leído como un antes y un después, ¿verdad? Sí, claro, claro, porque si en este caso dicen que no está prescripto, después esto sirve como jurisprudencia para otros casos. O sea, no es solo nuestra denuncia acá lo que se pone en juego, sino que en esto puede dar a pie a que otros casos también digan que no están prescriptas. Entonces, o sea, por eso también le estamos dando tanta importancia y estamos llamando a todos que vengan y pongan fuerza, porque también así los presionamos y empezamos a decirles que no es, o sea, solo por acá, por Paula y Victoria, que soy yo, sino por todas las mujeres que están denunciando, que se animan a denunciar, pese al horror que es denunciar, peso al maltrato, de la justicia, todo, se animan, que por lo menos no les digan que esté prescripta. Entonces, bueno, todo, o sea, ya que la fiscalía haya dicho que no estaba prescripta, fue un pasito adelante. Y eso les sirve para también a otras víctimas, decirles a sus fiscalías, no, bueno, mirá que la fiscalía número uno está diciendo que en este caso no está prescripto. Bueno, esto también tiene que ser un fallo para que otros también puedan, o otros también puedan denunciar y les digan que no está prescripto. Por eso es importantísimo que nos acompañen este jueves, bueno, a las 11, en las Cámaras de Apelaciones. En Plaza Lavalle, ¿verdad? Más o menos. Sí, es ahí en Plaza Lavalle. Viamonte 1151. Y para otra cosa que quería redondear con vos es esto que vos dijiste. Bueno, ustedes están denunciando y llevando esto a cabo ya como adultas, ¿no? Obviamente cuando eran niñas no lo podían hacer. Y toda la violencia que me estás contando que están recibiendo al animarse a hacerlo es como un buen ejemplo justamente de lo que sucede cuando un montón de personas y mujeres denuncian. Digo, pues la gente a veces piensa que es fácil, ¿no?, denunciar. ¿Es así? Sí, no, claro. También lo que pasa es que muchas veces hasta gente conocida que ve que denuncias esto, o sea, sobre abuso sexual infantil, que es un tema que nadie quiere hablar. O sea, cuesta, o sea, hasta con gente conocida, que por ahí a unos le tienen cariño, pero es algo que, viste, o sea, es tan terrible para todos escucharlo y que a veces hasta, viste, o sea, no te dicen nada o no saben qué decirte, te miran extraño también, o sea, es muy difícil, ¿viste? Me parece que es un problema social que tenemos que empezar a sacarlo para que también sacarlo, hablarlo, para que también no siga sucediendo, porque si no empezamos a hablarlo, por eso también es que nos parece importante con mi hermana Paula denunciarlo, porque como sabemos que esto es mucho más común, ella también es maestra, somos las dos maestras, y sabemos que hay muchísimos casos y que tampoco estamos preparadas las docentes como para saber qué hacer en estas situaciones, nuestra lucha también es por ahí, también empezar a decir para los niños que ahora estén, o las niñas que están sufriendo, puedan tener, no sé, un reparo, una caricia, alguien que los escuche, los abrace y los entienda y les crea, porque eso es lo que no nos pasó a nosotros, no nos creyeron cuando éramos chiquitas. Nosotros lo denunciamos, le dijimos a nuestra mamá, pero no nos creyó en el momento. Y esto es común, o sea, pasa, porque en general los abusos se dan dentro de las casas. Y no como a veces se cree que es afuera de las casas, que se tiene tanto miedo. En general, el 95% de los casos se da dentro de las casas. Con lo cual son problemas que nos atraviesan a todos y que están, exactamente como vos decís, están poco sociabilizados y muy tabú. Y bueno, lo que ustedes hacen también está muy bueno justamente para empezar a romper eso, ¿no? Así que súper valioso. Entonces, este jueves a las 11 de la mañana en Viamonte 1151. Sí. ¿Y algo más que nos quieras comentar o nos quieras...? No, bueno, les mando un abrazo y les agradezco mucho por llamarme y por pasar esta nota. Y bueno, y agradecer a todas las organizaciones y a toda la gente que me está apoyando, porque la verdad, ese es un mimo para mí y para mi hermana. Porque nos cuesta muchísimo todo esto, pero bueno, el sentirnos acompañadas nos da más fuerza y nos da más para pensar, no solo en nuestro caso, sino en todos los casos que están ahora pasando, y ojalá que sirva esto. Bueno, eso nada más, les agradezco mucho. Buenísimo, Vicky, mucha suerte y estamos en contacto. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí escuchábamos a Vicky. Este jueves, 11 de la mañana, Viamonte 1151, para hacer presión y hacer que esto sea también un precedente. Ahora nos vamos con un poquito ¿de qué? De música, de charla, de cierre de programa. Decidamos entre todos. ¿Ya llegó el final, chicos? ¿Llegamos al final? No sé si al final, llegamos a las 10:20 de la mañana. Creo que nos vamos a despedir. Ha sido... Es muy emocionante el programa de hoy, lamentablemente por lo que le pasó a nuestras dos queridas compañeras, vuelvo a repetirlo, estamos con ellas en lo que necesiten y bueno, espero que hayan disfrutado del resto del programa y los vemos, nos escuchan y nos comunicamos con ustedes el miércoles a las 9 de la mañana por 99.7 en este que es nuestro programa Mañanas Rebeldes. Chau, vecinos, vecinas. Chau, chau. Muchas gracias, Lucho, Erika, Mabel, Maru. Maru, que siempre está en las sombras, pero que es, los oyentes no lo saben, es la cabeza. Es el andamio. Y los brazos de este programa. Nosotros somos la voz, la garganta. Así que, Maru, te queremos. Nunca más nos abandones así. Es así, es así. Nunca más nos abandones, nunca los abandoné. Me fui de vacaciones, viejo. ¿Qué es esto? Estuvo haciendo radio en Colombia. Llévanos con vos, entonces. Tenemos una Maru dependencia. La próxima nos vamos de vacaciones todos juntos, así que... Perfecto, excursión de Mañanas Rebeldes. Perfecto, me encantó. A mí me curto mucho camping, así que es re fácil irse. Espectacular. Bueno, buen lunes, buen martes y nos vemos el miércoles en este programa que hemos dado el lujo de llamar Mañanas Rebeldes. FM. Una pierna que respira veneno de serpiente por el camino del viento. Voy soplando aguardiente. El día había comenzado entusiasmado y alegre. Dice. ¡Pasaporte! ¿A dónde va por ahí, Juanilario? Con esta noche tan fea. ¿Usted no se anima? Mire cómo está el camino. ¡Anegadito! No, hombre, compa. El camino es lo de menos. Lo importante es llegar. Tengo tu antídoto. Tengo mi identidad. Somos idénticos. Aquí llego sin avisar. Vengo tranquilito. Para los que ya no están, para los que están. Y los que vienen. Tengo tu antídoto. Tengo mi identidad. Somos idénticos. Aquí llego sin avisar. Vengo tranquilito. Para los que ya no están, para los que están. Y los que vienen. Un nómada sin rumbo. La energía negativa yo la derrumbo con mis pezuñas de cordero.